ya tengo a quien amar. ¿Y cómo vacila la gente? Con el nuevo estilo de tu grupo Más, Más, Máscara. Y para ti, Sufre Escorpión. Ya tengo a quien amar.